bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Y hoy, en otra sección de Persona No Se Cae. ¡Bajo! Hoy tengo el orgullo, el gusto, el agrado, el éxtasis y la gracia divina de presentarles Dr. Horrible's Sinalong Blog. Y la memoria, porque esto tendría que salir hace como 2 semanas. Sí, pero bueno, ¿qué digo? Sí, estoy tratando. Bueno, una película musical, miniserie web. Esto es para serie que le gustó The Guild. Sí. Que desde ya les anticipo, el único veredicto digno que se merece es... ¡Se va el 50º abismo del recontra infierno de los recontras carajos infernales plus 5 millones! Y ya pasó ese tema, superemos, listo, vamos a lo siguiente. Lo voy a tener que repetir después, pero quería decirlo, lo quería sacar de mi pecho, es algo hermoso. Lo primero que dije cuando hice lo de como perro ha sido todo, dije, esto apesta. Y ahora empezamos con el informe. Sí, pero por suerte es el caso contrario, ¡esto es genial! Bueno... Ah, todo esto, antes que me lo tiré en la mitad del informe y me rompa la bola. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando vimos esto la primera vez? Está bueno, ¿qué? No, lo otro. Musicales, yo, ecuación, igual a... Ah, que no te gustaban demasiado los musicales, dicen. No, ya encontré el punto de tu confusión. Me escuchaste 200 millones de veces aproximadamente como mínimo haber puteado High School Musical, sus secuelas, su staff de actores y la mierda que estos tipos están haciendo con los contratan para películas nuevas. No, yo ni siquiera considero High School Musical un musical, a pesar de que lo es. Es una cagada importante, o sea, ni siquiera lo tengo en el sistema como para odiarlo. Sí, sí, pero justamente si omitís... Si yo digo odio High School Musical y omitís High School en el medio, queda odio los odio musicals y lo tomás como odio los musicales. Y a todo esto, yo considero, entre otras cosas, a Moulin Rouge una de las mejores películas de nuestra generación. Listo, ya estás superado el tema. Eso es lo que yo digo, considero Moulin Rouge una de las mejores películas de nuestra generación. Ahora ponete a ver cosas, ahora ponete a ver The Princess of the Frog. Algún día lo haré. También me gustó mucho la que mucha gente puteó, la del Fantasma de la Ópera 2007, si no me equivoco. Mucha gente la putea. Es buena, es muy buena. Pero mucha gente la putea y me lo critica. Yo digo, me gustó, jodete. Bueno, eso es todo en cuanto a la aclaración de si sí, a Cero le gustan los musicales, lo que odia High School Musical. Y sí, borremos eso de la mente y sigamos con lo grosso. Dr. Horrible Sinalong Blog. Esta maravilla nos llega de la mano de un grande, de nada más y nada menos que Joss Whedon. La misma fue publicada y distribuida exclusivamente por internet a través de la web oficial de Dr. Horribles. Los tres actos de esta película miniserie fueron publicados respectivamente el 15, 17 y 19 de julio del 2008. Es viejita, más de lo uno que creería. Curiosamente, el sitio web de fans de Dr. Horrible salió meses antes de que el proyecto fuese siquiera promocionado o tuviera web oficial. El rumor del nuevo trabajo de Whedon llegó a los fans de alguna manera y estos respondieron inmediatamente con su apoyo. Este sitio, lanzado en marzo del 2008, también fue el primero en publicar el tráiler del musical aún antes que la web oficial lo hiciera. No sé cómo mierda lo hicieron, o simplemente si se los pasaron y dijeron de onda, háganlo. Sí, ya que levantaron el sitio antes que nosotros. Sí, sí. Pero, ¿de qué se trata Dr. Horribles? Bueno, esto es una historia de amor, tragedia y dominación mundial. Como todo lo demás. Exacto. En la cual el brillante e infame Dr. Horrible trata de balancear su doble vida como supervillano intentando entrar a The Evil League of Evil, la malvada liga del mal, mientras trata de conseguir a la chica de sus sueños, la dulce y despistada Penny. Y todo estaba bien hasta que su archienemigo Captain Hammer volvió a cruzarse en el camino de sus dos identidades. Y todo se fue por el caño, desde ahí. Sigamos con la data técnica. Este musical fue escrito y dirigido por los tres hermanos Whedon. Sí, hay más de uno. Lo tenemos a Joss, a Zack y a Jet Whedon, además de la actriz Morisa Tancharoen, que apellidote, pero ya les explico qué tiene que ver en el asunto. Bueno, Josh Whedon, en serio, ¿hace falta que les diga qué carajo hizo este hombre? Pues lo debo decir al menos una vez al mes. Hay mucha gente que recién se está empezando a escuchar. Sí, pero no lo voy a hacer. Recuerden esto. Buffy. Sí, de cabeza, Buffy. Ya está. Y de ahí empiecen a armar el árbol. Sí, sí, sí. Seguimos con Seth Whedon, otro escritor más de la familia, quien trabajó en series como Deadwood, Rubicon y Fringe. De Rubicon tengo que hacer un informe en alguno de estos meses. De las tres me suena Fringe. Deadwood es la que yo te dije que son el verdadero oeste, donde la gente putea y putea feo. Y todo es sucio y todo es asqueroso y todo es duro. Y la gente dice coger y coger y coger. Y vete a la recalcada mierda de tu recogida madre y cosas así. Pero acuérdate que a mí los westerns me revientan. Este te gustaría. Es casi un cyberpunk, sin la parte cyberpunk. Bueno, seguimos con Jet Whedon, el tercer hermano, otro escritor más de la familia, pero quien también es músico y compositor, habiendo compuesto temas para varios juegos de video, aunque no pude averiguar cuáles. Te parecen los hermanos Wachowski, boludo. Ponen todos en una habitación y te sacan una película a la hora. Son dos, pero sí. Lo que sí sé es que fue dada que junto a Felicia Day compuso el tema para el video musical Do You Wanna Date My Avatar de The Guild. Seguimos con Morisa Tancharoen, otra escritora más de la familia, en la familia Whedon, ya que es la esposa de Jet. Además de escritora, también es actriz, bailarina, cantante y liricista, si no me equivoco, profesional. No sé cómo decir liricista, debe ser liricista o liriquista o algo por el estilo, no sé la persona, no sé. Que vos decís, hace la letra. Sí, una liricista, así que lo dejo ahí. No voy a buscar esto en castellano. No es compositora porque no hace la música, hace la letra nada más. Exacto. Bueno, esta mujer trabajó en The Dollhouse, Oliver Bean, y también cantó y bailó en el video musical Do You Wanna Date My Avatar de The Guild. Esta era una de las asiáticas. Me imaginé. Una de las tres locas asiáticas con la recota de Maya. Seguimos. Bueno, obviamente todo queda en la familia. Como dije, esta película miniserie web tiene tres actos, los cuales apenas duran entre 10 y 14 minutos, dándonos un total de 42 minutos. En realidad duran más de lo que uno pensaría que duran, o sea, se siente más largo de lo que realmente duran, pero no es por algo malo. Es por lo bien que está la historia. Y como les decía, y sí, es cortita pero rendidora, rinde un montón. No se diluye, rinde realmente. Así que sin más preámbulo les paso a relatar una síntesis del primer acto. Obviamente no les voy a spoilear toda la fucking película porque podría, pero no sería tan bastardo como para hacerlo. Acto 1. Nuestro protagonista, el Dr. Horrible, está filmando una entrada para su videoblog. Con su traje de villano puesto, se presenta con su risa maléfica. La estoy ensayando con un entrenador de voz. Bueno, en realidad, como le dije, ensayándola para sus seguidores, ya que el hombre tiene estándares muy altos. Durante esta grabación nos cuenta sobre su última carta de solicitud a The Evil League of Evil. ¿Lo paso a decir en castellano o lo dejo en inglés esto? Intercalado. Sí, intercalo. Y que esta vez tiene grandes esperanzas de lograr entrar. A continuación se pone a leer mails de sus seguidores, a los cuales le responde a sus preguntas, amenazas o ridiculizaciones. Como a uno que le pregunta, ¿y qué pasó con el transportador de materia que ibas a usar para robar lingotes de oro del banco? El malvado buen doctor saca una bolsa Ziploc. Lo usé para robar a tu vieja y me la cogí en el camino de que se teletransportaba y volví a tu casa, pelotudo. No, eso hubiese sido si vos respondieras. Como decía, el malvado buen doctor saca una bolsa Ziploc con una extraña sustancia dorada y le responde que sí funcionó, solo que al parecer durante el proceso las moléculas se mueven y bueno, el lingote se volvió jugo dorado. No se trata de ganar dinero, se trata de robar dinero. Seguramente es algo valioso en alguna parte del mundo, pero todavía no investigué dónde. Anyway, el transporta materia está al 75% completo y el rayo congelador está casi terminado. El rayo que detiene el tiempo, rayo congelador, cuéntenle a sus amigos. En otro mail es desafiado a duelo por un salame autodenominado su némesis, pero el doctor lo manda al carajo ya que su némesis es el Capitán Hammer, Capitán Martillo, herramienta corporativa. Y en el último mail que lee, le preguntan... Es como Wonderman, pero más imbécil. En todo sentido. Y en el último mail que lee, le preguntan, ¿a quién te referís cuando decís que le vas a mostrar el camino, que le vas a demostrar que sos un verdadero villano? ¿Quién es ella? ¿Y acaso sabe que vos sos...? Y ahí se queda paralizado frente a la cámara y comienza My Freeze Ray, la primera canción de la historia que va dedicada a la chica de sus sueños, Penny. Que obviamente no cantaremos porque sería horrible. With my freeze ray I will stop that time. No, mentira, me sé los tiempos, pero ni en pedo canto esto. No tengo la voz. Bueno, como les decía, esta es la primera canción de la historia que va dedicada a la chica de sus sueños, Penny. Este segmento musical nos cuenta cómo el Dr. Horrible, en su alter ego civil, está enamorado de esta chica pelirroja, pero se ve incapaz de encontrar las palabras para poder decírselo, y cómo con su más grande creación, el rayo congelador, es la herramienta necesaria para encontrar el tiempo, para encontrar las palabras y el valor para decírselo. Todo ocurre en una lavandería local. ¡Qué buen video! Qué buen video musical. Seguimos. La canción es interrumpida con la llegada de Moist, humedad, su malvado y húmedamente transpirado secuaz, quien trae el correo empapado, obviamente. Igor Pulduzuch. Moist, dump the mail. Bueno, durante una charla casual sobre sus poco exitosas vidas amorosas, Dr. Horrible descubre, para su sorpresa, una carta del mismísimo pura sangre del pecado, Bad Horse. Bad Horse. Él gobierna con una pezuña de hierro, el líder de la malvada Liga del Mal, donde le informa a nuestro protagonista que su solicitud para entrar en la liga está siendo evaluada, por lo cual deberá realizar un acto malvado para demostrar de qué está hecho. Un crimen atroz, una demostración de fuerza, un asesinato estaría bien, por supuesto. Y esto llega en un momento oportuno, ya que está por dar un nuevo gran golpe, ya que el Wonderflonium, o Maravillonium en castellano, el último material que necesita para completar su rayo congelador, será transportado mañana a la ciudad y ya tiene un plan para robarlo. Moist le ofrece una mano, como su leal secuaz, si necesita humedecer algo en su plan, pero el doctor le dice que al ser observado de cerca por la liga es mejor que actúe solo. Al día siguiente, en las cercanías del lugar donde este está, donde el Wonderflonium está siendo cargado, vemos a la dulce Penny tratando de juntar firmas para convertir un edificio a punto de ser demolido en un refugio para indigentes, pero es ignorada por todo el que pasa frente a ella. Acto seguido vemos a Billy, el alter ego civil del Dr. Horrible, realizando los preparativos para robar el transporte que lleva el Wonderflonium, el cual consiste en un dispositivo que toma los controles de la camioneta de transporte y un control remoto, y cuando estaba a punto de poner su plan en marcha, es interrumpido para su sorpresa por Penny, quien aparece detrás de él para pedirle que firme su petición. Es ahí que la chica se da cuenta que lo conoce, ya que van a la misma lavandería. Esto se demuestra de vuelta durante la primera canción de la historia. Ambos finalmente se presentan y esta le comienza a contar de su causa, pero Billy ya está bastante preocupado con el robo del Wonderflonium. Me encanta decirlo, boludo. Es una sustancia maravillosa. Y bueno, y Penny cree que no tiene ningún interés en escucharla ni ayudar en su causa. Billy le reafirma su interés, compartiendo su punto de vista sobre el mundo y de su idea de derrocar el sistema gobernante y poner el poder en otras manos que hagan un mejor trabajo para solucionar los problemas del mundo. Gente capaz, malvada, pero capaz. Exacto. Esto resulta ser algo en lo que Penny parece muy interesada, aunque no tiene ni idea de lo que a nuestro protagonista se refiere realmente. Entre paréntesis, dominación mundial y anarquismo autocrático. Cualquier votación del mundo. O sea, la gente está muy de acuerdo, pero no saben qué. Exacto. Bueno, Billy finalmente firma su petición y cuando la chica se lo está agradeciendo, este nuevamente vuelve toda su atención al transporte del Wonderflorium, nuevamente haciendo que Penny se vuelva a sentir ignorada y se va. Al notar esto, nuestro protagonista entra en conflicto consigo mismo. ¿Seguir a la chica en sus sueños o realizar su plan maléfico? TikTok, TikTok. Y aparece la cuarta canción de la historia, A Man's Gotta Do. Breve aclaración antes de seguir. La segunda canción fue un coro durante la lectura de la carta de Bad Horse. ¡Qué buen coro! Y la tercera fue una canción de Penny al recolectar firmas, pero como duran menos de un minuto, las omití. Total, en la historia lo que digo es básicamente lo mismo que lo que están haciendo. Seguimos. Durante la cuarta canción, Billy decide continuar con su plan en lugar de ir detrás de Penny y se pone su traje de Doctor Horrible. Al ver cómo terminan de cargar el Wonderflonium. Voy a morir haciendo este informe, lo más probable. Al ver cómo terminan de cargar el Wonderflonium en la camioneta, nuestro protagonista toma el control de la misma y la roba. Pero ni bien esto sucede, de la nada aparece el Captain Hammer, quien cae sobre la camioneta y muy heroicamente aplasta el dispositivo de control con su puño, para luego saltar de la misma, muy irresponsablemente dejándola fuera de control. ¡Qué gran superhéroe! Mientras, el Dr. Horrible trata de detenerla con el control remoto. La camioneta, en su descontrol, encuentra su camino hasta la pobre Penny, a la cual está a punto de atropellar. Es en ese momento que Captain Hammer vuelve a aparecer de la nada, empujando violentamente a Penny con su brazo, haciéndola volar contra una pila de basura antes de enfrentarse a la camioneta. Pero quebrándole todos los huesos del cuerpo. Sí, sí. A la camioneta, en el último segundo, el Dr. Horrible logra detener con el control remoto frente al Captain Hammer, que se la queda viendo como si nada hubiera pasado. Dice, ah, te paraste vos sola, qué loco. Acto seguido, nuestro protagonista sale de su escondite para recriminarle al superhéroe, que casi no mata a la pobre de Penny, pero este simplemente lo toma del cuello y lo culpa de todo el asunto. Y mientras golpea su cabeza contra el vehículo, Penny sale de entre la basura para agradecerle a su falso héroe por salvar su vida, y ambos continúan cantándose serenatas a sí mismo, esto es loco. Mientras el Dr. Horrible, indignado por ver cómo la chica de sus sueños cae en las manos de su archinémesis. Y está bastante podreadito. Sí, sí. Bueno, como les decía, cae en los brazos de su archinémesis, quien en realidad casi la mata dos veces. Se roba el Wonderflorium y huye de la escena. Y más o menos así termina el primer acto de Dr. Horrible's Sing Along Block. Minuto 13 con 47 segundos y hasta acá les spoileo. Más sería demasiado pecaminoso. Más sería motivo para que me quieran poner una bala de sniper en la cabeza. Dudo que funcione, pero son libres de intentar cuando quieran. Seguimos con el cast. Lo tenemos al genial Neil Patrick Harris como Billy, el Dr. Horrible. Un científico loco y supervillano quien paradójicamente quiere hacer del mundo un mejor lugar, conquistándolo por medio de sus inventos. El Dr. Doom quería hacer exactamente lo mismo. Y muchas veces le salió. Él solo quería una mejor Latveria. Y un mundo destruido a sus pies. Como les decía. Así como también quiere destruir el status quo para cambiarlo por un nuevo orden social bajo su mando para mejorar a la humanidad. Esta suerte de anarquismo autocrático resulta en uno de los puntos claves dentro del humor de la serie y de las motivaciones del protagonista como villano. Mientras que en su alter ego de Billy, el pobre lucha por conseguir a Penny, la chica de sus sueños. Y bueno, ya vemos cómo eso inició. Neil Patrick Harris es mejor conocido por interpretar a Carl Jenkins en Starship Troopers. Este era el que tenía los poderes mentales. El que... Sí, el que agarra y grita. El que grita y dice: ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Ese. El mejor amigo de Rico. Seguimos. También lo conocemos por... Se viste como nazi. Sí, pero le queda. Sí, es loco. Bueno, también lo conocemos por darle su voz a Flash en Justice League The New Frontier. y también a Nightwing en Batman Under the Red Hood. Sí, sí, sí, le salió. En su rol también de Henry McNeely en la sitcom Stark Raving Mad, una de mis favoritas y la primera vez que tuve el honor de ver a este actor. También fue la voz de Peter Parker en Spider-Man The New Animated Series, la que pasaban por MTV. La caca del 3D. No fue tan mala. Sí, era malísimo. No, lo que pasa, el director era un hijo de puta. Era muy mala. La hizo Michael Brian Bendis. Bueno, pero no importa, era muy mala. Nah. Era horrible. Está bueno, al punto que no tenía mucho con qué trabajar. Tenían demasiado, pero no lo querían usar. Seguimos. Además no lo golpea, este nada más hizo la voz. Seguimos con su rol como Barney Stinson en la sitcom How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? La que nunca dicen cómo carajo la conoció. Sí, este es el autodenominado mejor amigo del protagonista. Un mujeriego despiadado. Por casi. No despiadado, pero un mujeriego. Un mujeriego empedernido. Qué buena descripción de una persona. Hola, este es Roy, mi amigo. Un mujeriego despiadado. Y finalmente le da la voz al Peter Parker y al Amazing Spider-Man en el videojuego Spider-Man Shattered Dimensions. Está muy pegado al mundo superheroico este muchacho. Sí, pero casi siempre es un Peter Parker. Pero me copa mucho más como el Doctor Horrible. Flash o un Robin. Y sí. Bueno, seguimos con Felicia Day como Penny, una joven idealista y solidaria, aunque algo ingenua, quien trata de conseguir que el gobierno de la ciudad, en lugar de demoler un edificio para convertirlo en un estacionamiento, lo done a la fundación Caring Hands o manos que cuidan, para convertirlo en un refugio de indigentes. Y eso, y le gusta el yogurt y la lavandería. Felicia Day, honestamente, hace falta que diga quién es esta hermosa y talentosa mujer. Hace dos programas le hicimos The Guild, no hace falta. Exacto, recuerden el informe de The Guild, ahí está toda su fucking biografía. Seguimos con Simon Helberg, casi el nombre de un arma muy copada, casi. Interpretando a Moist, el amigo y secuaz de nuestro protagonista, cuyo superpoder, si tiene uno, sí, tiene uno, es el de humedecer las cosas. Este leal amigo ayuda al protagonista en lo que sea que pueda. Es como un X-Men, no es un poder, es una habilidad que viene contigo. Es como súper glandular. O como decía, ayuda en lo que pueda al Dr. Horrible durante la historia. Simon Helberg es mejor conocido por interpretar al genial Howard Wolowitz en la insuperable The Big Bang Theory. Y más allá de eso, fue un actor recurrente en la octava temporada de Mad TV, y fuera de eso, roles menores en películas como Van Wilder, Old School y Evan Almighty. Todos los recuerdan por The Big Bang Theory, al pedo. Sí, además en estos papeles yo ni me acuerdo haberlo visto en estas tres películas, o sea, de onda, y las vi a las tres. Seguimos. Finalmente, entre los actores que realmente son actores, no por menospreciar, después les explico por qué digo esto. El último en mi lista es Nathan Fillion como Captain Hammer, el archienemigo y archinémesis de nuestro protagonista. Que podría ser Frank Lampard si hubiera sido un par de años para atrás. Sí, si hubiese una remake de Step by Step, sí, la verdad que sí, le da mucho. Seguimos, este hombre es un egocéntrico e imbécil antihéroe cuyos poderes incluyen fuerza sobrehumana y invulnerabilidad a casi todo tipo de daño. No voy a revelar más del asunto. Un verdadero, como dije, imbécil de primera categoría. Bueno, Nathan Fillion, mejor conocido por su rol como Johnny Donnelly en la sitcom Two Guys, a Girl and a Pizza Place, que ya hice el informe hace bastante, ¿eh? Dos chicos, una chica y una pizzería. También por interpretar al otro Ryan en Saving Private Ryan, o Salvando al Soldado Ryan. Este es el que encuentra... Este es el Ryan que mandan a casa. No, este es el Ryan, el otro, este es el falso. Este es el que encuentran que se llamaba igual, pero con una diferencia en el nombre del medio, que era de otra ciudad y que sus hermanos estaban en la primaria todavía. Pará, ¿cómo murieron? Es imposible, yo estoy en primaria, señor. ¿Cómo me dice que murieron en combate? Quiero volver a casa, quiero ver a mis hermanos. Ese. O sea, vi la película la semana pasada y lo reconocí de pedo. Bueno, no hace mucho, no la vi y no me acordaba. A ver. ¿Dónde estábamos? También interpretó al protagonista Malcolm Reynolds en la serie de acción y ciencia ficción Firefly y su película Serenity. también al padre homicida satánico Caleb en Buffy the Vampire Slayer, cuando estaba la época de Glory, la diosa esta. Sí, me acuerdo de Glory, que después viene el tema del hacha y toda la bolude, pero no. Realmente, si vos te pones si tenés que acordarte de todos los padres homicidas satánicos que hay en Buffy. Sí, pero este es padre en el sentido cura. Sí, ya sé. Era el del monasterio, la secta y todo el quilombo. Como 5 padres homicidas satánicos en Buffy. Más o menos, pero este era el que más resaltaba. Tenía una diosa infernal de su lado. Seguimos. También lo conocimos por darle su voz al piloto de la Fuerza Aérea, Steve Trevor, en Wonder Woman, la película animada. Y finalmente protagonizar la serie de comedia, misterio y drama Castle, el castillo, donde es un escritor justamente de misterio y drama que termina ayudando a la policía cuando Matt, después de una crisis de escritor, la gran, tengo la mente en blanco, el bloqueo de escritor, y también porque antes del bloqueo de escritor mató el personaje de su libro, de su serie de libros más popular, y lo mató y cerró la serie así. Es de tu gente, este mata a los protagonistas, es de tu gente. Somos una gran liga de gente maligna. Malvadamente maligna. El resto de los personajes secundarios, terciarios y extras de la historia fueron interpretados en su gran mayoría por miembros del staff de la película web serie y amigos y colaboradores de Whedon. Empecemos. El coro de Cowboys de Bad Horse está interpretado por Joss, Zack y Jet Whedon. Los presentadores de noticias son interpretados por Marty, Noxon y David Fury, primo de Nick. Que estos, no me acuerdo qué carajo, eran productores de Buffy, una cosa así. No me molesté en poner lo que hacían antes de esto. Supervillano, Profesor Normal, interpretado por Doug Petrie. Supervillano, Falso Thomas Jefferson, por Drew Goddard. Supervillano, el muerto Bowie. O en vez de David Bowie, es el Dead Bowie, por Zack Whedon. Seguimos con Tie-Dye, o Ata y Muere, por Kate Danson. Seguimos con la supervillana Fury Leica, o Furia Leica, por Liz Bassi. Furia Leica. Seguimos con la supervillana Snake Bite, o Mordida de Serpiente, por Athena Deimos. Interesante nombre, Athena Deimos. ¿Será? No es pariente de John Stamos. Eran diferentes, pero eso la joda, queda mejor su nombre. Athena Deimos me suena más supervillana que Mordida de Serpiente. ¿Y qué le vamos a hacer? Y también al supervillano Bad Horse, interpretado por Dover. Y hasta acá les digo algo de Bad Horse. Los últimos tres ministras son la groupie número 1, interpretada por Marisa Tankaoren. Tancharoen. Seguimos con el groupie. Lo dije muy bien las últimas dos o tres veces que la nombré. Esta vez la cagué. Seguimos con la groupie número 2, interpretada por Stacy Shirk. Y el groupie número 3, interpretado por Steve Berg. Sí, no déjalo ahí. No agregué más. Entre los premios que ganó Dr. Horrible Sin a Long Blog, tenemos en los Streamy Awards del 2009, tenemos el Audience Choice Award por mejor serie web, el mejor actor masculino en una serie cómica web, Neil Patrick Harris, mejor director para una serie de comedia web y mejor escritor para una serie de comedia web. 2009, los Hugo Awards. Los Hugo Awards. Son buenos estos, los sentí de nombrar mucho. No sé qué mierda son, pero son buenos aparentemente. En esta de 2009, por el mejor la mejor presentación dramática en un corto. Seguimos con el 2009 People's Choice Award por mejor fenómeno de internet. O sea, los premios People son una cagada. Sí, pero este lo acertaron, por suerte. Y finalmente con el Primetime Creative Arts Emmy Award del 2009, o el premio de Hora Estelar Creativo de las Artes del Emmy Award, por sobresaliente clase especial en formato corto de live action para el programa de entretenimiento. O sea, en inglés es un trabalengua mortal. Me enteré cada categoría de estos tipos. Pero el punto es que han ganado y al demonio con el resto. Y ahora vamos a empezar con... no al estilo de Alche, pero sí al estilo de Alche. Primera palabra, secuela. Sí, en el futuro habrá una. Joss Whedon anunció que una secuela está en planeamiento, aunque aún no hay confirmación de si será otra web serie o una película para cine. Cualquiera. Una serie, directamente. Andás a ver, cualquiera de esas dos o la, y la opción de Pyro me gustan. Seguimos con, bueno, lo mismo. Nathan Fillion dijo que ya sabía el título de la misma, aunque se niega a revelarlo. ¡Seguro! Sí, claro. Sí, seguí haciéndote lo importante. Sí, claro. Y en algún momento, si encuentro algo que suene mejor, será cambiado sin que nadie se dé cuenta. Sí, sí. Seguimos con Neil Patrick Harris, que anunció sobre esto la posibilidad de realizarse durante el hiatus o la pausa de entre grabación de How I Met Your Mother durante el 2011. Hiatus, boludo. No tenemos el hiatus. A mí me gusta el hiatus. Me gusta el hiatus. Suena más a Hyatt. Bueno, el tag, el hiato. Pinche hiato. Seguimos con. Pero bueno. En fin. Pero esto parece improbable, ya que Whedon se encuentra actualmente restringido de tiempo al estar dirigiendo la película de The Avengers. Lo podría perdonar, pero no lo perdono. Deja de ver The Avengers y vendite acá con Doctor Horrible. Haceme un favor, Whedon. No pido mucho de vos. Nunca pido mucho de vos, pero siempre me das más de lo que quiero. Mirá el cast de gente que tiene, boludo. Si no consigues superhéroe en esta película para hacer su continuación, no va a tener dónde laburar. Seguimos con cómics. Sí, también tiene cómics. Estos son 4 en total, todos publicados por la editorial Dark Horse. Si lo tenemos. Sí, sí, qué raro. Había un caballo en la zona. Encima Black Horse. Encima Bat Horse. Sí, ya sé, pero digo, es un Black Horse en el título, pero sí. Bueno, esta en su antología online de cómics Dark Horse Presents o Dark Horse Presenta, estos 4 one shots. Sí, uno volvió como Marvel Presenta. Sí, pero esto es gratis y online. Sí, el tema que no estoy seguro si lo podés bajar, lo podés ver online y la mierda. Al que no le molesta tenerlo, el que no le importa querer tenerlo en la máquina, está bien. Estoy seguro que por ahí podré verlo. Sí, siempre hay link, los ripea. La cosa son difíciles de conseguir los ripeados de esto. En fin, como les decía, estos 4 one shots fueron escritos por Seth Whedon. Qué loco, ¿no? Bueno, estos one shots son Captain Hammer, Be Like Me, Sé Como Yo. Bueno, en el número 12 de esta antología online, dibujado por Eric Canete. Moist, Humidity Rising, la humedad levantándose. O ascendiendo. En el número 17 de la antología, dibujado por Farrell Dalrymple. Qué apellido tan molesto de pronunciar. Seguimos con Penny, Keep Your Head Up, mantén tu cabeza en alto. En el número 23, dibujado por Jim Rock. Sí, lo que habrá sido esto. Y finalmente, Doctor Horrible. Así a secas. El único lanzado como un one shot especial a la venta en noviembre del 2009. Dibujado por Joel Jones. Este nos cuenta el origen del Doctor Horrible, así como también su primer enfrentamiento con Captain Hammer. Lo leí esta mañana. Bueno, no sabía que existía, lo conseguí. El único que pude conseguir, honestamente. Excelente. Sí, no sé si lo puse en el pen, vos sabés, después te lo mando algunas imágenes por el correo, después te lo traigo si no la semana que viene. Antes de que lo publiques en el blog. Bueno, seguimos con el DVD. Sí, está disponible en DVD y en Blu-ray. La producción del DVD se llevó a cabo incluyendo gran cantidad de contenido extra, uno de los cuales fue aportado por fans a través de un concurso lanzado en la Comic-Con de ese mismo año, o del año siguiente a la producción de justamente de Doctor Horribles, en el cual los fans participantes entregarían al staff de la producción sus propios videos con sus solicitudes para entrar en La Malvada Liga del Mal, así de onda, contando con no más de 3 minutos para explicar por qué deberían ser aceptados en tal selecto grupo de supervillanos de élite. De todas estas solicitudes, he visto varias online, porque las han subido online los chicos. Hay un flaco hay un nene de, no sé si lo hizo el pibe este de Diario, particularmente si fue su idea, o si lo hizo con algunos hermanos, sí, probablemente ayude a los hermanos. Lo convencieron de hacer la infancia del Doctor Horrible. Y vos lo ves al flaco así diciendo, oh, hace 6 horas que empecé a armar mi casa en el árbol. Miren, ya tiene 2 maderas. Veamos cómo mi archinémesis, el Captain Hammer, está con la suya. Empezó hace 10 minutos. enfoca y es el Taj Mahal. Sí, no, esa pelota está bien hecha, pero bueno, no, obviamente no tiene nada que ver con el canon de la historia, pero dejando esa cosa al lado, que es muy bien para hacer una boluda así. Bueno, de estas hay muchas, y las que incluyen en los especiales son buenísimas. Hay varias que me hicieron mear de la risa, literalmente. Bueno, más figurativa que literal, pero literal suena mejor. Literal suena mejor. No, mejor dicho, más graciosa que mejor. Bueno, como les decía... bueno, de todas estas ya dije solicitudes, 10 fueron seleccionadas para formar parte de los extras del DVD. Los extras incluyen una pista de audio diferente que tiene todos los comentarios y canciones encima de las canciones que ya están cantadas, las featurettes o detalles de producción y otras cosas más, cómo grabaron las canciones, etcétera. Muy bueno, los extras son muy buenos, realmente muy copado todo lo que mandaron en el DVD. Hay un video de menos de una hora y como 20 horas de video extra. Sí, no, pero dale. Bueno, finalmente, veredicto, nuevamente. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontras carajos infernales plus 5 millones. No me re gusta repetirme a mí mismo. Eso es mentira, me encanta. Pero en esta ocasión es algo muy merecido también. Veamos qué tenemos en la crítica técnica. A ver, la producción completa de esta película serie web fue de un total de $200,000 aportados por Josh Whedon. Sí, Whedon pagó todo. Menos los sueldos, eso viene después. Los cuales cubrieron todos los gastos de la producción, mientras que las ganancias de las ventas del DVD y del Blu-ray fueron usadas para pagar los sueldos del staff y actores. Eso es jugársela. Así de simple. Mira, Guido, ¿qué? O sea, la gente tenía duda de que realmente iba a sacar plata laburando para este tipo. Aún así fuese distribuido gratis por internet. La verdad, no hay forma de tener dudas de Whedon. Así lo veas vestido con una hoja de Adán en el medio de una plaza siendo arrestado, vos no podés dudar de él. Un tipo croto así, arrestado con la cabeza pegada a la patrulla y te dice: flaco, ¿me querés ayudar? Yo después te pago, yo te ayudo. Es Whedon, no hay forma de no ayudarlo, no hay forma de no ser un fan de Whedon tampoco. A encontrarte a Bill Gates y decir: che, pagame el auto, después te lo devuelvo, que sabes que no te lo va a devolver. Muy cierto, muy cierto. Como les decía, bueno, además está decir que realizaron un trabajo excelente. La dirección es perfecta, las actuaciones son geniales y los personajes le llegan realmente al público. ¿Miento? Yo me callo, yo no digo nada. No miento, pero no lo querés decir. Como les decía, la historia es original y alucinantemente zarpada. Alucinante más que todo, y, pero bueno. La música es un factor decisivo, ya que todas las canciones fueron cantadas por los actores y los mismos contribuyeron en más de una ocasión con los líricos, lo cual ayudó en el proceso creativo a niveles increíbles y las volvió únicas, honestamente. Se puede usar para otra cosa. Estoy montando mi rayo láser, los voy a recagar a tiro. ¿Y para qué otra cosa puede usar eso? En Los Simpsons, cuando veamos al genio malvado de la colina del mal que trata de usar su rayo montándolo y matando gente. Bueno, ahí tiene otro uso, no me rompa la bola. Pero no será así. Whedon no se vende a Los Simpsons por ahora, o si lo ha hecho, no me he enterado. Sigamos. No, posta, ¿dónde me quedé? Bueno, en resumen, Dr. Horrible's Sing Along Blog, o Cantando Junto al Blog, es una película serie web de el más altísimo nivel posible y algo que bajo ninguna circunstancia pueden perderse. Y para enfatizar aún más el asunto, no solo voy a dejar 7 videos correspondientes al tráiler y los 3 actos de la película, postealos, sino también las direcciones de los torrents donde pueden descargarla completa, más los extras del DVD y con los subtítulos, no solo en español, sino también en otros 5 idiomas que les pueden servir para aprender francés, chino y japonés si así lo desean. No corran mucho la bola en esto, porque si pasa la barredora de Blogspot capaz que nos caga el blog. Y también les incluyo el link de descarga de la OST, así esta vez no tienen ninguna condenada excusa que carajos están esperando para bajarla. Posta, los voy a acechar en sus sueños y ustedes no quieren eso. Yo aprendí el truco de Freddy fucking Krueger. En serio, Doctor Horrible Sin Along Block, algo que no se pueden perder. Y ya que estamos, vamos a decir la canción que estaban escuchando antes. Decime, Pablo, ¿dónde dejaste mi...? Acá estamos. Bueno, tenemos... Sí, pone My Freeze Ray en el inicio, que lo que, o sea, que lo que van a escuchar va a ser My Freeze Ray. Así nos ahorramos ese tema. Y ya que estamos en el final... ¿Vos qué decís? ¿A Man's Gotta Do o Brand New Day? No sé, Brand New Day tiene You're Gonna Die. Sí, tenés razón. O sea, la tiene esa parte. Listo. Sí. Listo, lo que van a escuchar ahora es Brand New Day. Es un nuevo día y las aves cantan que vas a morir. De vuelta, qué subtítulos tan grosos. Qué subtítulos tan grosos. Bien, los dejamos con A Brand New Day. Is a moral dilemma, cause at first it was weird, though I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. It's true, I was vague on the how, so how can it be that you have shown me the light? It's a brand new day, and the sun is high. All the birds are singing that you're gonna die. How I hesitated, now I wonder why. It's a brand new day. All the times that you beat me unconscious, I forgive. All the crimes incomplete, listen, honestly, I'll live. Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-it-all is through. Now the future's so bright, and I owe it all to you, who showed me the light. It's a brand new me, I got no remorse. Now the water's rising, but I know the course. I'm gonna shock the world, gonna show that horse. It's a brand new day, and Penny will see the evil me. Not a joke, not a dork, not a failure. And she may cry, but her tears will dry when I hand her the keys to a shiny new Australia. It's a brand new day, yeah, the sun is high. All the angels sing because you're gonna die. Go ahead and laugh, yeah, I'm a funny guy. Tell everyone goodbye. It's a brand new day. Aruite ita mayoi mayotte Y gente, bienvenidos de nuevo a esto que es Persona se cae. Majo. Un programa increíble. Extraordinario, fenomenal. Y para esta semana, ¿dónde consideramos con que la persona que quisiera que quisiéramos que fuera nuestra amiga no es Doraemon? No es Doraemon. En donde empiezo yo y terminan los demás. A ver, para esta semana en la sección de anime les traigo algo más cercano que la semana pasada, que seguramente muchos de nuestros escuchas ya están siguiendo. La serie de vampiros más interesante de este año, mejor conocida como Shiki. ¿Qué otras? Ah, Vampire the Hunter Ball. Sí, Dancing the Vampire Ball. Yo rescato esa serie porque tiene el hombre lobo mejor diseñado que he visto en muchísimo tiempo. Ah, para antes que te que tires eso en Pokémon, al final en la nueva temporada sigue Ash. No, sigue. Le cambiaron el diseño y supuestamente ahora va a mostrar una madurez mayor que antes. Va a cambiar los pantalones. Va a tener pantalones largos. No sé. No, pero igual la ropa. Deja de usar gorra. La ropa se la cambiaron. Si deja de usar gorra, deja de ser Ash. Ya no tiene el plus de poder. No puedo apretar el botón turbo de la computadora. Es raro, supuestamente decían que le cambió el color de ojos, pero yo creo que siempre fueron marrones. El color de ojos de Ash. Tenía ojos negros, profundos como la noche, como su alma. Como Pikachu. Te falta alma. Por eso el juego no sale. Bueno, a ver. Volviendo con Shiki. Esta es una obra de terror, suspenso y sangre, donde si tenemos espacio para la comedia, el espacio no dura más que un cuarto de segundo. Y donde la situación está cada vez más y más jodida y no da para mejorar en ningún momento. Muy, muy mal. Terror como Monster. Terror como... No, Monster es suspenso, no es tanto terror. Pero terror... Ahora terror como Ayakashi, cuentos de terror, como... yo qué sé, dejé de pensar. Como Higurashi, la primera temporada... Muchas series de terror. Ahí y ahí, bueno. No, Elfen Lied no es serie de terror. Elfen Lied es serie frontera de acción, de drama, de drama desnudos, gore. A ver. Tengo que poner a ver algo de eso porque. Está. No hay nada. A ver, bueno. Pero antes de explayarme les tiro un poco de la data técnica, que nos cuenta que esta es una serie de TV de unos 22 capítulos, hasta el momento informamos 22 capítulos, estrenada el pasado 27 de junio de este año, por el estudio Daume, creadores también de series como Minamike, Onegai Twins o Ichigo Majimaru, entre otras. No sé qué carajo les pasó. Se les dio vuelta, crecieron de golpe. La última temporada de Minamike ya era medio así de terror. Sí, no, no, para verla. A ver. Pero si hablamos de la trama, nos encontramos primero en un pequeño pueblo rural en la montaña llamado Sotoba. Varios kilómetros de lo que se puede considerar las grandes ciudades. Por estos pueblitos rurales de las montañas. Yo diría morir. Condenados palurdos. Bueno. Este pueblo tranquilo donde solamente posee 1300 habitantes, de los cuales la mayoría son ancianos o gente ya entrada en años. Por lo que la vida del lugar está lejos de ser agitada y todos saben la vida y obra del otro. Todos se conocen. Sí, él, digamos. Todos saben qué hacen. O sea, no estás tranquilo ahí. Encima dejas tu puerta abierta, así que cualquiera se mete. Y te roba leche. A ver. Eso fue solo interesante. A ver, en ese pueblo es en donde un día la vieja mansión inglesa de las cercanías deja de estar deshabitada. nuevos inquilinos llegan al pueblo y por supuesto las lenguas sobre quién son y de dónde vienen empiezan a circular como la noticia más importante del lugar. Lejos de ese clima tenemos a la juventud del pueblo, la cual no es mucha, que trata de mantenerse entretenida con lo que tiene, con lo que puede. No hay mucho para entretenerse realmente. Valero. A ver, entre estas personas tenemos a Shimizu Megumi, una joven que sueña y delira con la vida lejos de este antro de aburrimiento y más cercano a lo que es el glamour de la nobleza o la fama. Y por supuesto los nuevos inquilinos son su segundo punto de atención importante. Su primer opción de atención es un joven que acaba de mudarse al pueblo con su familia desde la ciudad, un tipo de nombre Yuki Natsuno. Natsuno acaba de llegar, pero ya no puede esperar para irse. Todo en ese lugar le parece horrible y desesperante, pero por sobre todas las cosas le jode soberanamente las relaciones interpueblerinas que hay ahí. O sea que hasta el pescadero de la esquina sabe qué marca de pasta dental usa. Le rompe soberanamente los huevos. Lo feo de este cuadro es que mientras Megumi sueña con la vida de condesa con Natsuno como su conde, el joven está lejísimo de darle la más mínima pelota y peor aún, la mina le revienta a morir. Sí, directamente, le jode muchísimo. A ver, para romper la tranquilidad del pueblo, un día unos cadáveres son encontrados en su casa. Su estado... cadáveres en su casa, o sea, los locos vivieron en su casa se murieron. Su estado es de semidescomposición, pero hay cosas que no cuadran, que no terminan de encajar. Para el doctor local, Osaki Toshiro, el incidente pasa como un tema aislado hasta que el cuadro se repite una y otra vez. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños, nada encaja. Las causas de la muerte escapan a la comprensión estándar. El doctor Osaki solamente puede llegar a la conclusión de que hay una especie de enfermedad anémica que está causando todo esto, pero las causas y la cura de dicha enfermedad son desconocidas. Parece que hay una epidemia de alérgicos al metal. Mira cómo su estado decae en cuanto le ponemos este cuchillo de metal en el cuerpo. A ver, el sacerdote local y escritor Muroi Seishin ha empezado a trabajar más que en toda su vida, auspiciando cada vez más y más servicios hasta que su curiosidad lo lleva a investigar el motivo de lo que está ocurriendo, lo cual es más aterrador que eso, lo que escribe en sus propios libros. Mientras que todos estos acontecimientos ocurren, los cadáveres se siguen apilando sin mayores explicaciones. Natsuno se verá torturado por la sombra de algo que ambiciona con su vida. Muroi sentirá el peso de sus responsabilidades y el doctor Osaki experimentará el peso de la memoria de su padre mientras trata de poner al pueblo bajo cuarentena de una enfermedad que no puede ni explicar, pero poco a poco está haciendo desaparecer el pueblo entero. Por supuesto, como público, nosotros podemos entender a la perfección lo que pasa y cómo la sombra de esta familia de vampiros se surte de nutrientes cada vez más y más. Pero para estas personas esa explicación es tan ilógicamente irreal que ni siquiera se la han empezado a cuadrar. O sea, básicamente están hasta el carajo de las reverga. O sea, vos ponete en el centro de una persona normal. La gente se empieza a morir, es epidemia, algo se, no sé, salió algo de la tierra, está contaminando el agua. No se te va a ocurrir ni por puta pensar que te viene a atacar un vampiro. O sea, la posta. Un quirófano o un supermercado. Un perito. ¿Cómo se llama esto? Lo que era más coli, no me acuerdo cómo carajo era. Forense. ¿Perito forense? No, a ver. No. ¿Le llames a tus amigos de la gran ciudad? Yo ni siquiera, ¿verdad? si te vas al punto, ni en pedo se te va a ocurrir esto. Encima, con suerte hay un policía, que es el policía del pueblo, que lo hace cagar en el primer capítulo. Ah, ya está. Murió la ley. No, traen otro. Traen otro, pero después se lo come también. A ver. Estás perdido. Y ya en un punto de la serie, una broma tan simple como: para volver de la muerte tendrían que ser zombies o vampiros. O sea, es un comentario que se tiran así. Es como una boludez y se quedan pensando así 2 segundos. Tal vez eso arroje más respuestas al asunto que todo lo que la gente normal pueda manejar. Esta es una excelente obra que hasta el momento está cargada de un suspenso muy bien llevado y situaciones que te ponen en jaque constante, donde los protagonistas van revelando muy muy de a poco y a cuentagotas todo lo hasta la verga que están. Pero también tenemos cosas muy interesantes como tratar a fondo los pensamientos de muchos de los personajes y lo que es el propio análisis de la mente de los vampiros, la cual es mucho más simple e intrincada de lo que se puede llegar a imaginar. La psicología vampira. Es muy roco, muy loco y muy rendidor esto. A ver, además contamos con una música muy buena y una gráfica excelente, más que excelente. El creador de toda esta cosa es Fuyumi Ono, quien también es el creador de otras obras muy buenas como ser Ghost Hunt. No. Que quería el manga de Ghost Hunt, que sea en inglés. O la grosa Yuriko Kuki, acá mejor conocida como 12 Reinos. Que está muy buena, en serio. Como director tenemos a Tetsuro Amino, que entre su trabajo tenemos Macro 7, algunas películas de la nueva saga de Lupin, como ser Last Job o La Lámpara Mágica. Y también es el director en jefe del proyecto Break Blade, entre otras cosas. La primera película de Break Blade está muy buena. Se nota que es la primera, y ya está la segunda disponible. Va, la Raúl de la segunda. Una cosa que me resultaba muy raro, que era una cosa que había entendido, no sé por qué, no me acuerdo si era un director o era un guionista. La cuestión es que había hecho un montón de cosas grosas y lo último que había hecho es la temporada de Beyblade. ¡Oh, qué cagada! No me acuerdo exactamente qué era, pero era algo así, tiraban algo así, era, no me acuerdo si era un director, un guionista, ¿no? Te cayó mal. Y encima era de algo bueno de ahora, no me acuerdo qué era. La mierda, mal, no, yo la historia. ¿Cómo vos te gustaba? Porque yo me acuerdo. ¿Cómo vos te gustaba? Pues sí, a mí me gustan muchas cosas. Hay muy pocas cosas que no me gustan, no, vamos a esas cosas que tenías ahí en lo alto. Mira eso, ¿eh? Sí, hago muchas cosas. Mal. Encima que no le gusta, encima que detesta Beyblade. También tenemos a Shinji Ochi, que es el diseñador de personajes esta vez. Entre sus trabajos tenemos ejemplos a Miramike, Toragura. Y entre otras cosas, laburó la animación de Proyecto Ako. Como para los que ya están más interiorizados en el anime, saben lo que es Proyecto Ako. Merla. ¿Qué merla? Ako es re grosa, boludo. Ako se zarpa. Se zarpa. Más respeto. A ver. La música es cosa de Yuzuru Takanashi. El actual encargado de lo que es Fairy Tail. Y también tiene cosas como Shigoku Jojo, Ikitousen, Itazura no Kiss o Cats. Tipo muy bueno. Para tirarles datos de los seiyus, los cuales son demasiados porque hay demasiada gente, solamente les tiro 3. Tenemos a Natsuno, que también es reconocible como Soul en Soul Eater, o Manachi en los nuevos ovas de Gundam de Unicorn. Penachi, como rompió la bola Jaro, boludo. La cuestión es que tenía esa super vista, que quién sabe dónde la sacó. Es el tío Type. Nadie sabe lo que es el tío Type y bueno, es lo que hay. También tenemos a Megumi, que es Misao en Azura Crime, Aoba en Cross Game, Bei en Kemeko o Mikot en los ovas de Gunda Unicorn. Ahí tenés la relación. Y también tenemos a Osaki, que es Roy Mustang en Full Metal, los dos. El Capitán Garis en lo que es Gaikin The Legend of Daikumaru. Saito en Ghost in the Shell, Shiro en Higurashi o Aroun en Tears of Tiara. Y por supuesto contamos con la presencia exclusiva de Gak. El mismísimo Gak, como Seijiro, el aparente líder del clan vampiro. Bueno, qué zarpado. Este es el anime de Gak. A ver, bueno, básicamente por donde va la serie se zarpa. No hace más que cosechar fanáticos y todos estamos esperando que la serie termine y tenga un final de acuerdo a las expectativas y acuerdo a cómo va la serie. O sea, todos esperamos muy buen final de esto. Va por el capítulo 9, una cosa así. Y va muy bien, va muy muy bien. Para todos los lichers les recuerdo que esta serie está siendo emitida actualmente, por lo cual los capítulos son increíblemente fáciles de conseguir. Están todos fansubiados, por cualquier medio P2P lo van a conseguir. Disfrútenla, que está muy buena. ¿Qué era? 22. ¿Por cuál van? Por el 9. El 9, ahí falta. Lo que sonó en un primer momento fue el ending de esta serie, que es Walk no Yakusoku. Y los dejo con el ending, con el opening, digo, que es Kuchisuke. Después haya un opening cantado por Gak. No me acuerdo, no, creo que ninguno de los dos cantaba, pero capaz que si tiran un segundo opening, un segundo ending, capaz. Vamos, oh, Juan. Kuchisuke. Des. Kuchisuke, ¿y qué más? ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance si te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desdeabajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! I'm Y de vuelta en Persona no se cae, ¡Majo! En esta ocasión, la sección de mangas les traigo Hand X Red, lo cual es re pedorro en castellano, sería Mano X Rojo. En Shankenpon se escucha recopado, pero es piedra, papel, tijera. Bueno, pero como llama a Red X le sale, sigue siendo copado el nombre. Sí, pero se compone de justamente Dama que dos cosas, una X y un rojo. Esto es Mano X Rojo. Es como tratás de inventarte un nombre y un apellido en inglés y es Door Window Click. Door Window Click. My last name is Door Window Click. Y apellido es Door Window Click. Listo. O Peter Griffin. ¡Oh! En fin. Bueno, este, como decía, Hand X Red es un manga shonen de fantasía serializado en la revista Comic Rex de la editorial Ichijinja. Sí, no lo ubicaba. Desde el 2007 y hasta la fecha ya lleva 3 tomos recopilatorios y sigue como serie abierta en una publicación. No, olvídate. Olvídate, ni idea, yo la primera que la escucho esta. Bueno, este manga fue creado por una dupla compuesta por el novelista y escritor de guiones para manga y anime Hideyuki Kurata, un grosso de los grosos, mejor conocido por, en novelas, El Hazard, Battle Atlas Daiyundokai, Battle Atlas, Train Plus Train y Read or Die, las cuales fueron adaptadas a sus respectivos mangas y animes. Sí. En anime lo tenemos con Majo Yojo Pretisami, Excel Saga, Brigadom. Zarpado, pedazo de hijo de puta. Kamichu. Y acá viene algo que hiciste la semana pasada, Gon X Sword. Seguimos con Uchu Joe e Yokuso, o Bienvenido al Viaje Espacial, una cosa así. Sí, en la película que se estrenó a finales del año pasado, que dice que es zarpadísima, yo todavía no la he visto. Ay, antes que me olvide, estábamos hablando la otra vez de los estudios, de la película que fundió el estudio este, que una era la vieja de Yamato y la otra era la de Haruka y el Espejo Mágico. Vi Haruka y el Espejo Mágico hace 2 semanas. La película no es para nada mala, no es una cosa impresionante, espectacular y de la reputición madre, pero no es para nada mala, no encaja para nada como para echarle la culpa a algo, es una buena película. No sé qué mierda les pasó en ese estudio, pero esa no es. Estigmatizada por trabajo previo. Es como si en algún momento Uwe Boll desarrollara talento. Nadie se lo creería ni de chiste. En fin, seguimos con lo que hizo en anime. Ya dije, bueno, trabajó en los OVAs de Hellsing, en Bumbleblade, en Kanagi y en Ima. Sí, bueno. Y en Ima Soko ni Iro Boku. Una película que vos viste en el póster, los tenés parados en una especie de chimenea, el flaco tiene un garrote y hay una pendeja atrás de él cubriéndose. En mangas hizo Clot Road y Samurai Rising. O sea, acá omití los que se repetían, porque hay muchos que están en novelas y en anime, y en novelas en manga y en anime en manga. Hay muchos repetidos en conjunto, obviamente. Así que los dejé así, pero casi todo esto fue responsable este, o en gran parte lo fue. Mientras que el mangaka a cargo de dibujar esta historia es Itsuki Hoshi, cuyos 2 únicos trabajos, además de la presente obra, son los mangas Hakaishin Muha Jirun y Kurao Phantom Memory. Versión anime para el año que viene, me parece. Este es un shonen sobrenatural, horror, no me acuerdo cuánto, etcétera, etcétera, seinen. O sea, el primero, que es más viejo, el más viejo de sus trabajos, Hakaishin, etcétera, etcétera, ni siquiera estaba el género puesto en la página. O sea, o es muy viejo o es poco conocido. Sí, o la información no estaba habilitada, una de dos. Bueno, la historia comienza con un flash forward. Sí, la palabra existe, carajo. En lugar de ver el pasado, vemos el futuro, donde nuestro protagonista Virgil está enfrentándose a una especie de ser imbuido en una poderosa magia, mientras las palabras de su abuelo Loco resuenan en su mente. ¿Algo que agregar? Pues ya sé que vas a tirar algo. El término flash forward está mal usado acá, pero bueno, está bien. Y si tenemos flashback, el flash forward está. En fin, ¿dónde me quedé? Bueno, estas palabras eran: en verdad existe un monstruo, tiene poderes terroríficos, una mente inigualable y un corazón que no puede morir. Sin importar cómo lo enfrentes, tu valor como espadachín será puesto a prueba. Estás hasta la verga, ¿sí? Te estás enfrentando Jeepers Creepers. Bueno, el muchacho sujeta firmemente su espada con ambas manos y se dice a sí mismo: no me rendiré, me convertiré en espadachín y protegeré a la princesa. Faltó decir Zelda. Pero dejémonos de chistes de lado. Ya voy a hablar de algo que parodia a The Legend of Zelda bastante. Pero eso va a ser la semana que viene. Es el capítulo 34 de Scott Pilgrim. No, no tiene nada que ver. Aunque debería, pero no. ¿Te gustó el final del cómic? Es muy bueno. Yo te dije, me parece que van a resumir demasiado en la película, pero no, un nivel over. Sí, ya la cagaron con Michael Cera, que a pesar de que tengo crítica de que ha trabajado bien, no es ni a palo Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es Zach Bell de Drake Bell de Drake y Josh. No me jodan. Un poquito más digo Zach Bell, boludo. Bueno, como les decía, después de decir protegeré a la princesa, y de ahí pasamos al presente, donde nuestro protagonista se encuentra escalando a duras penas una montaña, algo que le cuesta la vida en más de una ocasión. Mientras lo hace, y sin importar cómo, Virgil está decidido a dominar la montaña y entrenar en ella para poder realizar la prueba para convertirse en espadachín. Entre el profesor de Hazard y otro personaje más que no quiero nombrar. Sí, uno de Ranma, de casualidad. No. Bueno, mejor. Uno de los trabajos de él. Genial. Bueno, cambiamos de escena y nos encontramos en un enorme palacio donde la joven princesa Ena recoge flores para su abuelo, el anterior rey, quien desde allá, claro, no le da mucha pelota, y si se la cruza un poquito más, la escupe en la cara. Volvemos con Virgil, quien por fin ha logrado escalar... El padre de Leina, de Gwynplaine. Sí, no. Volvemos con Virgil, quien por fin ha logrado escalar la condenada montaña, y luego de preparar su campamento, se pone a entrenar con su espada, y mientras lo hace, su mente es invadida por los recuerdos de... la gente del pueblo menospreciándolo, más particularmente dos imbéciles, y diciéndole que jamás logrará convertirse en un espadachín del reino, lo cual provoca que suelte su espada por accidente. Por suerte no fue cuando estaba volviendo de un golpe y no se la clavó en la cara. Los recuerdos continúan, esta vez de su abuelo, Logo, ese mismo día, quien al ver cómo menospreciaban a su nieto, puso en su lugar a los idiotas que se burlaban de él. Primero con duras palabras como: al menos mi nieto no es un inútil que se la pasa todo el día haciendo nada como ustedes. Y luego volcando un charco de alcohol a sus pies y prendiendo un fósforo muy cerca del mismo de manera más que amenazadora. No, sí, los flacos que lo estaban jodiendo al pobre de Virgil se están cagados las patas mal. ¿Pero quién quiso hacer? Esto lo vi en The Last Winter la semana pasada. Atrás. Sí, esto es fuego contra el fuego, se acaba. Bueno, Logo es conocido como el borracho del pueblo, pero también es conocido como el borracho que una vez escapó de la muerte, como tantos otros borrachos. Los recuerdos y entrenamiento de Virgil son interrumpidos por un extraño viento que proviene de una misteriosa cueva cerca de él. Al entrar a investigar, se encuentra con que el interior de la cueva está cubierto de hielo. Sí, me hiciste acordar de esa mierda, boludo. Algún día vamos a tener que hablar de esa web loca. Bueno, al cual confunde con un monstruo y se le tira de una blandiendo su espada, pero este tropieza y cae rompiendo el piso de hielo y cayendo a la laguna de la cueva. Sí, la laguna que está congelada arriba, que es tremendamente mal. Pequeño detalle, Virgil no sabe nadar. Segundo detalle, el agua debe estar helada. Más rápido se muere. Pero afortunadamente el supuesto monstruo de la cueva lo salva, y al recobrarse y tratar de agradecerle, nota que este ya está en su campamento comiéndose toda su comida. Gracias, yo puedo solo. Tomándose el licor que le dio su abuelo y adueñándose de su ropa todo mientras discuten si es o no un monstruo. Este misterioso joven de cabello negro y pecho tatuado también toma la espada de Virgil y se va diciendo que no le queda mucho tiempo. Así de simple. Pero vuelve casi al instante para preguntarle a nuestro protagonista dónde se encuentran, ya que no tiene ni idea de dónde carajo está parado en el mundo. Al día siguiente, nuestro misterioso joven ya se presentó como Jin, y este, junto a Virgil, quien hace de guía para el muchacho, lo lleva de regreso a Rockland, su pueblo, mientras le cuenta un poco del lugar y la historia del reino, que inició hace algo así como 100 años. Estos 100 años son algo bastante importante. Sí, a su vez, como el anterior rey hizo toda la bola, etcétera, etcétera. Bueno, Virgil, al tratar de tomar un camino diferente para evitar ver a su abuelo, ya que tuvo que bajar forzosamente de la montaña tan solo un día después de subir a la misma, o sea, le da vergüenza verle la cara al abuelo después de todo el quilombo que pasó cuando se fue. Bueno, es interceptado por dos malvivientes, los mismos que lo molestaban cuando salió a entrenar, quienes inmediatamente comienzan a insultarlo y abusarse de él, hasta que Jin interviene poniéndolos en ridículo con unos rápidos movimientos de espada que generan poderosas ráfagas de viento. Así de onda. Jin está buscando a alguien y por el momento necesita la ayuda de Virgil, por lo que decide quedarse con él por el momento. De vuelta en casa de nuestro protagonista, este le cuenta un poco sobre su sueño de convertirse en espadachín, como lo fueron su padre y abuelo, pero Jin se duerme casi al instante. Gracias. Cambiamos de escena, nos encontramos en el palacio donde la joven princesa Ena trata de hacerse... donde la joven princesa Ena trata de acercarse a su abuelo, el anterior rey, pero este la echa del lugar. Acto seguido, presenciamos un flashback, este sí es un flashback, de Ena, de cuando era pequeña y jugaba con su amigo Virgil, y cómo ambos juran ser amigos para siempre. Ya han pasado 3 días desde que Jin y Virgil se conocieron, y aún continúan con la búsqueda de esta persona que Jin necesita encontrar, de la cual está seguro se encuentra en esta ciudad debido a los latidos de su corazón, según el muchacho. Ya todo eso tiene una explicación. Wow. Virgil, distraído y desconcertado por las palabras de Jin, choca con un niño pequeño y este se lastima la rodilla. Jin entonces calma al niño y lo cura usando una misteriosa magia. Acto seguido, aparecen dos oficiales de la seguridad de la ciudad y estos comienzan a interrogar a Virgil sobre su misterioso acompañante, y este les contesta que Jin es un amigo suyo de la infancia, y los oficiales deciden de largo, dejándolos en paz por el momento. Jin se alegra de esto, ya que si Virgil decía la verdad, habría huido tomándolo como rehén. Sí, así de simpático es Jin. Es acá que nuestro protagonista le pregunta a su extraño nuevo amigo qué carajos es en realidad, ya que es muy amable para ser un monstruo y es muy violento para ser un mensajero divino, y Jin le contesta que es tan solo un simple humano al igual que él y que tiene algo que proteger. Virgil le dice que él también tiene algo que proteger y le cuenta sobre su amiga de la infancia, la princesa, y cómo este, para consolarla por el desprecio de su abuelo, el anterior rey, le prometió protegerla para siempre. Esas promesas de la infancia que uno no está consciente de que no hay manera cósmica de que las pueda cumplir y que te persiguen, y si sos muy pelotudo las tratás de hacer realidad y no te sale. Pero quizás con Jin, quizás con la ayuda de Jin, Virgil lo logre en algún momento. Volvemos al palacio por un instante, donde vemos nuevamente al anterior rey despreciar a su nieta mientras balbucea que su muerte se acerca. El mensajero de la parca se acerca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya... Es el escritor de Brigadier, o sea, no me sorprendería que en un momento alguno de estos tres quedara cuadripléjico, mirá lo que te estoy diciendo. Bueno, ya han pasado 10 días desde que Virgil conoció al misterioso Jin, y en medio de su bosque, una vez... perdón, en medio de su bosque... No, me faltó un da, en medio de su búsqueda... No, sí, esto se ve que es la primera versión del informe, porque acá termina casi. Voy a tener que completarlo leyendo el informe. Disculpe, gente, pero van a tener un informe por demás de accidentado hoy. Bueno, ya han pasado 10 días desde que Virgil conoció al misterioso Jean, y en medio de su búsqueda, una vecina le informa a nuestro protagonista que su abuelo está muy grave y que debe ir a verlo de inmediato. Virgil le pide a Jean... Se emborrachó demasiado. Más como que se está muriendo. Bueno, Virgil le pide a Jean que use su magia para curarlo, pero este se niega y Virgil lo manda a la mierda y corre a ver a su abuelo. Así de simple. Ahora es el momento en el que necesito abrir donde mierda tengo el manga de esto, porque se acabó el informe, puto... Lo copié, se ve con el coso abierto y no salvé antes. Espero que no se corte la luz en mi casa, porque si no cagué. Bueno, mientras Virgil lo manda a la mierda, descubre que el tatuaje de Jean se ha esparcido por todo su cuerpo. Y eso de solamente tengo 10 días le empieza a resonar un poco en la cabeza, pero igual no tiene tiempo para pensar en eso. Así que bueno, a Jean le carcoma un poco la conciencia y lo sigue. Acto seguido, lo encontramos con el viejo logo, que está moribundo, pero aún dice: yo no me voy a morir, aún tengo algo que hacer, carajo. Jean se acerca al hombre y usa su poder, pero es inútil, ya que no tiene más energía de vida. Sí, que haga lo que haga, no va a poder hacerlo. Y aún así, él también está bastante desgastado, porque este es básicamente su último día. Ya voy a explicar por qué. Es más, ya lo va a explicar Jean. Es ahí que el viejo logo lo reconoce. Lo reconoce a Jean y le dice: soy yo, soy Logo, ¿no te acordás de mí? ¿Logo? ¿En serio? ¿Sos vos? ¡Oh, mierda que envejeciste! ¡Viejo, envejeciste! Y acá nos revelan la gran... que desde ellos son amigos desde hace 100 años. Ahora... porque Jean se sigue viendo como se ve como un pendejo. Ahora viene la explicación. Hijos del reino pasado. Hace mucho tiempo... mucho tiempo en realidad... Jean tenía un amigo llamado... Luca. Ellos eran aprendices del mismo mago e hicieron un pacto y compartieron su corazón por el bien de su crecimiento como magos. La mitad del corazón de Jean fue a parar a Luca y la mitad del corazón de Luca fue a parar a Jean. En cualquier caso, en el momento en que hicieron ese contrato mágico, Luca... El mago era Dracus. No, cerca, pero no. En el momento que pasó esto, Luca depositó una maldición en la mitad que le dio a Jean. Sí, la cual lo mantiene ligado al purgatorio, a vivir en la nada por 100 años. Y cuando esos 100 años pasan, tiene solamente 10 días de existencia en el mundo de los vivos para poder encontrarlo y tratar de hacerlo concha, matarlo, descuartizarlo y recuperar la mitad de su corazón. O lo que sea para terminar con la maldición, lo que sea que tenga que hacer para terminar la maldición. O sea, acá es donde me clicáis la ficha a Virgil. 10 días, hace 10 días que saliste de la cueva. Hoy es tu último día de vida, ¡mierda! Te vas. Sí, sí. Jean sigue explicando que tener de vuelta su corazón es lo único que lo único que le importa en este momento. Pero Luca ya ha tenido 100 años para crecer en la magia y ahora es imposible que lo alcance y que lo logre enfrentar de igual a igual. Pero aún así tiene que intentarlo, porque si no vuelven a ser otros 100 años más de esperar en el infierno. O sea, esta batalla ya la ha luchado antes, la primera vez la perdió. Y esa vez es por eso que el tatuaje ese que tiene es una marca, es un sello de la maldición misma. O sea, y acá le cuenta que Logo, el abuelo de Virgil, su abuelo, luchó junto a él hace 100 años, pero de vuelta ambos perdieron, fallaron en la misión, y bueno, Jean volvió al infierno. Jean cayó al infierno directamente. Bueno, y ahí le señala justamente el castillo del rey, la princesa y toda la bola, que es ahí donde él sabe que está su corazón escondido. Bueno. Y acá el viejo loco le dice: sos fuerte, Jean, pero tu magia da lástima. Ah, bien. Por eso, tomá, acá tenés algo que te estuve guardando estos 100 años. Una pistola con silenciador. No, esta es una katana oriental que tiene el poder de deshacer y anular los hechizos. Ah, una chiteadora, listo. Sí, la cual tiene el, directamente es una lanza con una vaina. Sí. O sea, es la hoja de una katana con la vaina y del otro lado tenés una lanza, no es ni una naginata, es más grosa que una naginata todavía, es una katana pegada a una lanza. Está muy copada. Yo la usaría bien. Sí, todos la usaríamos bien. Lo que tenemos idea de lo que una lanza, sí. Bueno, Jin le agradece desde el fondo de su ser y la mitad de su corazón por el haberle dado semejante arma. Pero el viejo le dice, no te preocupes, no es gran cosa. Te vas a morir hoy. Y le pide perdón porque esta es lo único que puede hacer por él en esta ocasión. Y le dice que si vuelve victorioso brindará por él con su vino especial. Pero el abuelo Logo muere en ese instante. Boludo, te acaba de dar un arma recopada y se muere. ¡No te rías! ¡No te rías, enfermo! No, me río porque es este tipo. O sea, yo me lo veía venir de lejos. ¡No me diga! Pero más vale. Pero igual. Bueno, y entonces nuestro querido Jin dice, bueno, una promesa es una promesa. Voy a salir vivo de esta, me cueste lo que me cueste. Y acá, bueno, y acá seguimos con esto. Sigue recontándole a Virgil que esperó, resistió estos 100 años solo porque se conservaba los recuerdos de amistad que tuvo con Logo, y que un amigo que tuvo la suerte de conocer en tan solo 10 días, como lo conoció a él. Y bueno, sus últimas palabras antes de tirarse es: espérame, Logo, espérame, ya me va a llegar a mí. Te voy a mostrar algo interesante, míralo desde abajo, desde arriba, de donde carajo nos mires. Pero, pequeño detalle, aquí lo tenemos al pelotudo de Virgil que se le pone en medio del puente, que es el puente al castillo, y le dice: no te puedo dejar pasar. ¿Razón? Sí. Bueno, este país ha crecido gracias a nuestro rey. Este, el rey anterior que lo fundó el país, lo hizo crecer. La felicidad de la gente depende de él. La gente lo ve como lo vio en su época de rey, como nuestro gran salvador lleno de esperanza. Y si matás al rey, vas a hacer que la gente sufra, y en especial vas a hacer que mi amiga Ena sufra, y yo no lo puedo permitir. O sea, la princesa es una chica muy amable, es mi amiga de la infancia, y cuando mis viejos murieron, encima los dos, la vieja y el viejo de él, murieron el mismo día aparentemente, ella lloró mucho por mí, y verla tan triste no quiero que pase de vuelta, y yo juré protegerla y lo voy a hacer, y no te puedo dejar pasar. No te puedo ganar, pero te puedo entretener media hora. Y bueno, Jin lo único que tiene para responderle es: bueno, está bien. Sin embargo, yo también tengo algo que proteger y aniquilar, así que... Y así termina el primer capítulo de la historia, con Jin y su soberana lanza katana mágica, destruye magia, versus Virgil. Virgil, nada de habilidad, y su pobre espadita de super espadita directamente. Y más o menos así termina el primer capítulo. Que debo confesar, es todo lo que pude leer. Lo leí esta semana y no lo pude retomar. Así que no sé cómo resultará esto, pero algo calculo que tiene que ver el flash forward. Tiene que ver algo con eso, con esa escena. Y la tapa se ve copada. Sí, la tapa siempre se ve muy copada de este tipo de manga. Bueno, pasemos a la crítica técnica. Se ve el 50º abismo del infierno de los re carajos. Plus 500. Los que... Tenía que variarlo, boludo. Ya lo dije como 5 veces el día de hoy. Me hiciste acordar de un juego que tal vez hablen en algún momento. En fin, bueno, como la mitad de mi informe se lo comió el Tulu, y el hecho de que no lo salvé antes de pasarlo. Fuck, ¿no? Bueno, y eso ya es bastante costumbre en esto. Pasa una, dos o tres veces al mes, pasa esto seguido. Bueno, empecemos con... Mejor si consideramos que esto sale 4 veces al mes. Sí. Bueno, la cosa es simple. Tenemos una historia muy interesante, de la cual solamente pude ver el inicio. Así que no les puedo prometer si tiene un gran desarrollo de personajes, que tomando en cuenta quién lo hace, quién lo escribe. Van a tener tiempo para llorar a todos y cada uno como idiotas. O van a ver una serie recopada con mucha acción y mucho friendship power, vamos a decirle, porque estas son las series de friendship power. Bueno, fuera de eso tenemos una historia fantástica de magia, espadazos, acción, poderes, fuerzas sobrenaturales, maldiciones, broncas, broncas centenarias y puede hasta decirse ancestrales. O sea, personajes en diseño muy copados, muy agradables visualmente. Se parece al Entao. Y tiene un arma muy similar. Con, bueno, personalidades muy agradables. O sea, independientemente de que Virgil sea un pobre boludo, te cae bien. Independientemente de que Jim es un maldito en la mayoría de los casos, también te llega a caer bien. La princesa la ves en 3 o 4 escenas y son siempre lo mismo, siendo despreciada. Así que sí o sí te inspira lástima y por lo tanto la querés. Hasta que la escuchás hablar y andás a ver. No, cuando la escuchás hablar es puro buenas intenciones, puro buena persona, puro princesa que nunca vio nada más allá de las paredes de su castillo. Pero que no es malcriada. Y una historia muy interesante detrás de cómo la princesa llegó al castillo. Bueno, como les decía, una historia interesante, personajes copados, una crítica que realmente no está saliendo bien, pero que se va porque no la tengo a mano y la tengo que reinventar de lo que me acuerdo. Pero sepan disculpar, a veces pasa y a veces no se puede arreglar más de lo que a veces luego pasa por como que salió bien. Bueno, como les decía, un manga que recomiendo a todos los fans de la acción, la acción fantástica, las peleas, el seinen, los superpoderes no, pero lo ser grosso con una lanza katana y el friendship power, otra cosa se puede, sí. Hace mucho que no había un manga de estos. Pero bueno, como ya les dije, un autor de puta madre detrás de la historia. Y un dibujante que, aunque a pesar de que ha tenido pocos trabajos, tres incluyendo este, realmente tiene un talento muy grande para lo que sea la arte secuencial, el diseño de personajes y todo lo que implique combates y escenas de acción. Así que una lectura que les va a resultar dentro de todo entretenida y una historia que, hasta donde puedo asegurar, les puede llegar a gustar mucho. O les puede encantar, una de dos. Bueno, eso es todo por la sección de mangas y nos vemos la semana que viene con algo, no sé qué será, pero voy a prometo otro manga y espero que esta vez salga el informe completo. En la web lo van a poder leer tal y como yo quería sacarlo, espero. Bueno, lo dejamos con el siguiente tema de la loca playlist y sayonara, gente. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Yo girl, 'cause you're cute. De modo cerramos, por eso no se cae. Majo. Programa 8. Así con todo la voz. La voz retrabajada en el estudio. Medio como. Griten jebas. Super ondas y super guay. Bien. Griten jebas. Yo sé que debe ser mi cuerpo lleno de aceite sexual. Fuiste el carajo. ¿Qué onda? Hay un límite para todo esto. Hay un límite para todo. Cuando la estupidez se va a lo sexual. Bueno, esta noche, la noche de lluvia nos está pegando mal. La noche del aceite. Bueno, no se olviden de mandarnos un mail a personasecai@gmail.com y visitar nuestra página central, que es personasecai.blogspot.com. Y no se olviden de pasar por nuestros sponsors, la gente que vive en Rosario, que son Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 1980, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Parte del cristal antiparasitario. Ya lo encuentren porque es el pasillo, está, digamos que la puerta está enmarcada. Sí, demasiado. Con diseños que se van a dar cuenta. Diciendo, acá hay onda, friki. Hay olor. No, es como una liberación que vos sentís. Entonces, por acá te lo sienten. Vos lo seguís y ya está. Por ahí está la fuerza espiral. No, hablando de la fuerza espiral, ya tengo la segunda película de Gurren Lagann. Bien, bien. Así que, va. La voy a tener que ver. Porque no tengo que ver esa y la segunda. No sé si ya salió la segunda de Parallel Worlds. Va, la segunda tanda de bobas. Yo tengo un trailer. No sé qué más decirle. Es un programa normal. Extraño, pero normal. Disculpen si tardo un poco más en subir los programas a descarga super directa, porque me sube muy lento y me baja muy lento. Ah, un aplauso a David Ryu, que se decidió a poner de nuevo el reproductor posta en la página de la Comic Corp, así me puedo bajar más podcast tranquilamente. Su esfuerzo se reconoce. Te estás volviendo viejo para la tecnología, pero. No, el otro reproductor me echaba las pelotas. A ver qué más. Saludos múltiples, saludos varios. No sé. No, que yo recordaba, por cierto, no lo dijimos, pero el 8, en el calendario anime, el 8 de agosto fue el día que Britannia invadió. Invadió a los putos Elevens. Encima, del 2010. No sé por qué, yo todavía tengo un proyecto y no me puse a hacer esa mierda del calendario anime donde tendría que mostrar eso. No sé por qué se me pasó, maldito de condenado Dios de niño. Sí, el lirio británico. A ver, ¿qué más? quería un juguete nuevo. Y a ver, ¿qué más? No, realmente no, nada para comentar. Ya se ha dicho mucho. Así que bueno, hasta la semana que viene y se espera una tradición de personas, se cae. ¡Bajo! Elegante. Elegante. んでる自分がなんかダサくてじっとしてらんなくてバクれやりたいことそんなもんないぜ屋上でこっそり加える埋線なんか楽しくね今日のサイゼ心配そうな目で見てる前面泣いてないぜなんて吐いて強がってみてもマジ辛いぜ通い慣れた薄暗い道路やっとの思い方 iPod 上辺だけの薄っぺらいラップなぜか重い薄っぺらのバッグ優しく温かい初の場所を重苦しくて開け放つ窓重圧に押しつぶされそうで逃げ込んだいつもの公園何もかもが壊れそうな不安抱いて明日に怯え明後日バカ見てたって答えは出ないことだって分かってる限りなく広がる真っ白な明日に何を描く現実がさ限りなく広がる